Bueno, volvemos nuevamente al aire, y qué lindo tener cultura acá. Yo todavía me acuerdo la época de pandemia, no sé si te acordás. No, ¿te parece? No me acuerdo. No podíamos ni estar cerca ni nada en el estudio, era una sola, parecía una nave, parecía el Capitán Beto más o menos acá metido. Y de repente volver a tener artistas acá, en el estudio, en vivo, hablando, es volver a vivir de alguna manera. En este caso estamos con Marcos, integrante, representante, valiente, que se animó a venir al estudio, en este caso de la banda que estamos escuchando, King Cali. Tiene algunas cosas para contarnos, invitaciones, se van a presentar el próximo jueves, en fin, cuestiones varias que antes que decirlas yo, estaría buenísimo que nos la cuente él. ¿Cómo andás? Buen día. Bienvenido, hola chicos, muchas gracias. Gracias por tenernos acá. Tenerme en este caso, pero no pudimos venir todos. Bueno, pero está bien. Bueno, fiel representante del grupo. Fiel. Sí, sí, nos pasa que, bueno, todos tenemos 1000 proyectos, 1000 horarios, todos muy disímiles. Juntarse es el arte de hacer música, lograr juntarse es todo lo que hace falta. Nos lo dicen mucho a eso. Sí. Tenés 3 ensayos seguidos, tenés una banda. Acá pasa con la Luli, también sí. Lo cuenta, lo he escuchado muchas veces mencionarle. Sí, tal cual. Y preguntarte, Marco, de que van a hacer, bueno, un evento en la nave, un cuyo, y que van a festejar el primer año de su EP. ¿Querés contarnos un poco? Exactamente, el EP, que es homónimo, se llama King Cali también. Ya lleva un año, hicimos un toque el año pasado que fue muy lindo, le pusimos Last Call. Un año después estamos aquí, hemos hecho otros toques, estuvimos tocando por Buenos Aires también. Y ahora se viene el 29, este jueves 29, en la nave Uncuyo. Va a ser en la sala que es el Cine Universidad. Así que vamos a estar ahí con un nuevo formato. Vamos, pequeños spoilers, acá les tiro. Obvio. Vamos a estrenar canción nueva, que no ha salido de entre las 4 paredes que la hemos estado haciendo, que es todo un desafío porque es también un nuevo formato, tenemos nuevos integrantes, se sumó hace poquito Paula Rosas a tocar también teclados, pianos, sintetizadores, así que somos cada vez más. De hecho, nos hemos redefinido como un colectivo de artistas, ya no somos solo una banda o un proyecto, nos consideramos un colectivo de artistas tratando de representar la mayor cantidad de facetas posibles de cada uno tiene otros proyectos. Orión, el cantante, que es Tomás Valesi, él, también estamos produciendo su disco, ahora vamos a arrancar para sacarlo, ojalá en el verano. Bueno, ojalá lo tengamos. Por lo pronto están juntándose a hacerlo, que ya quiere decir que alguna fecha va a tener. Sí, sí, sí. Puede ser sí. El verano o quizá después, pero que va a salir, va a salir. Y la verdad que está muy bueno la idea esa de gestionar. Yo creo que también internet abrió una puerta, porque antes era, bueno, mandás el demo, dependés de un señor, una señora, alguien que diga, ah, bueno, puede ser, vamos a ver. Ahora te juntás, ensayás, tenés la compu con un equipito más o menos de grabación, y te juntás y haces música, y bueno, nada, saludar estas nuevas épocas, ¿no? Así que buenísimo que se junten. Y lo que estábamos escuchando es más o menos lo que suena a King Cali, es el sonido que maneja King Cali. Ahí teníamos una charla con la Lali, yo soy un hombre casi mayor, te diría, pero esto del R&B, ¿vos nos podés explicar de qué se trata el R&B? El R&B es una sigla abreviada, significa Rhythm and Blues. Ha pasado por 1000 etapas en la historia, una música que nace en Estados Unidos, o una música negra, uh-huh. Americana, inspirada mucho en lo que es el soul, digamos, son coetáneos, pero bueno, toma mucha inspiración de eso, el soul. Uno de los primeros músicos que podríamos hablar de R&B puede ser Ray Charles, incluso hay, bueno, hay antes, no quiero tirar zaraza porque hay un montón de músicos. Pero Ray Charles es súper reconocido. Ray Charles súper reconocido, claro. Sí, Aretha Franklin. Claro. Ellos dieron como los primeros pasos en este inicio de, bueno, música es eso, ritmo. Y blues, ¿viste? Como claro. Mezclar un poco esos géneros afro. Fue evolucionando mucho, se mezcló mucho con el hip hop, con la música urbana. Por ahí, ¿viste? Ahora que estamos con este boom de la música urbana, existe una explosión del trap, ¿viste? Todo claro, es trap. Claro. Y en realidad, trap no necesariamente es toda la música urbana. Claro. Es un género muy específico, que tiene unos sonidos muy específicos. Pero sí tienen cosas muy similares en algunas cosas de la percusión, de la rítmica, el R&B moderno y también en lo que nosotros hacemos aparte es un R&B alternativo, porque nosotros lo hacemos desde Argentina, o sea, no va a salir como el de Estados Unidos. Mendoza para es desde Mendoza encima. Claro. Marcos, ¿y ese género englobaría la música que ustedes hacen o también tienen otras definiciones? ¿Cómo lo explicarías para quien no le nos conoce? Ha sido muy difícil definirlo en géneros, porque para nosotros es una música a género. De hecho, hablamos mucho en las canciones, en la letra, sobre lo que es la cultura queer. De hecho, el tema que escuchamos recién tiene un pedacito de una productora que se llama Arca, que va hablando sobre lo que es la experiencia trans, y en esta experiencia trans como que se empiezan a desdibujar los géneros. Vivimos una época también en que la música se desdibujan los géneros, que son esos tiempos puentes en los que se crean géneros nuevos, porque se van mezclando cosas. Así que en resumidas cuentas, y no va a ser muy resumido, nuestro género sería algo como R&B alternativo con pop psicodélico. Ay, me encanta. Buena onda. Me encanta. Urbano latino. Mendocino. Mendocino. Y también digo la particularidad eso de estas cositas que componen desde lo sonoro, desde la participación que mencionabas de, bueno, ya son como, se definen más como un colectivo de música. ¿Quiénes componen la banda? ¿Qué hace cada uno, cada una? Bueno, ¿qué es lo que aporta? Alguno, pero para conocerles pasa la historia de la banda, es muy loca. Empezamos con Orión, que es Tomás Valesi, él es el cantante, uno de los compositores también, toca también guitarra en el proyecto. Después estaba también Tomás Berra, que es el baterista y percusionista electrónico, y yo, Marcos De Boni, que bueno, empecé como más en los teclados solamente y en la producción. Después eso fue creciendo, porque justamente como decías vos, hoy tenemos estas nuevas tecnologías, que empezamos a grabar en casa, empezamos a producir en casa, de pronto teníamos 1000 instrumentos disponibles, que era como incosteable si los tuviéramos que grabar, pero lo teníamos ahí disponible con los plugins y con el programa Ableton Live, que es con lo que producimos, y con Logic. Y se fue sumando gente, invitamos una amiga para que para el formato en vivo en la banda, que todo lo que hacíamos en la compu lo pudiéramos recrear, que se llama Laura Bravo. Ella después pasó, como también canta y canta muy bien, pasó a ser la segunda vocalista, y empezamos a grabar y mezclar en el estudio Páramo, también acá en Weimarden. Y el dueño del estudio, uno de los dos dueños, de los dos socios, que es González Peral, se copó mal y yo le dije, bueno, listo, tenés que tocar el bajo. Así que se fue sumando. Sí. Siempre qué decimos bien. Que se apropió, porque el chabón dijo, bueno, listo, ahora ensayamos acá en el estudio, venimos, grabamos todos los ensayos, y se amplió todo de esa dinámica de estar en casita, hacer un amigo con estudio, claro, mejor amigo que uno puede tener con estudio. Y es muy loco, porque lo que nos amistó, después encontramos 1000 cosas en común, pero lo que primero nos acercó fue eso, fue la música. Estuvo buenísimo, y a partir de ahí empezamos a ensayar en ese formato. Eventualmente nos dimos cuenta que nos hacía falta más, porque queríamos lograr más cosas, y todo el mundo hace un poco todo. Se sumó Paula Rosas, que da también con teclados y sintetizadores, y también está haciendo coros y voces. Así que ahora medio que un poco rotamos todos, ¿viste? Ay, eso no sé si spoilearlo, es del toque del jueves. Pero bueno, Gonza no solo va a tocar el bajo, eso vamos a decir el jueves. Pues él también toca piano, batería. Todos hacemos un poco todo, es como un poco eso de colgar rotativo del techo a uno de los integrantes de la banda. Bueno, impresionante, el Cirque du Soleil. Vos sabés que hay muchas cosas que tenemos como, bueno, la obligación de consultar, o por lo menos le consultamos a cada uno de los músicos que vienen acá, y que tienen que ver por qué en una provincia que tiene una movida cultural, bueno, musical en este caso, pero cultural en general, tan efervescente, hay tanta gente tocando, sí, tanta gente produciendo. Ahora producir y tocar, viste que es como una especie de más o menos lo mismo. Sí. ¿Por qué hay tan pocos espacios para tocar? ¿Por qué a veces cuesta tanto poder llegar a un lugar y tocar? No hay espacios, no hay un lugar, no hay... ustedes han visualizado, sé que es un tema que excede, obviamente, a la banda, que vos vas, tocás, pasás un rato, haces música, haces lo que te gusta, pero inevitablemente está. Sí. Digamos, ¿alguna vez lo han visualizado? ¿Han visto decir, che, cómo podríamos hacer para generar un espacio, para poder tener un lugar, a ver dónde podemos mostrar lo que hacemos, en definitiva, que es cómo se completa el arte de alguna manera? Totalmente. ¿Lo han podido ver? ¿Han podido analizar eso? ¿Han tenido alguna iniciativa? ¿Alguien les ha dicho, bueno, o cómo visualizás que podría ser quizá un principio de solución o de posibilidad para poder tener espacio para tocar, ¿no? Mira, justo estas semanas, no sé si me leíste la mente, esto no lo hablamos antes, quiero aclararlo para el público, pero justo toda esta semana he estado mucho pensando en eso, porque es cierto, nos faltan muchos espacios. Hoy por hoy en Mendoza hay muchísimas bandas yo ni siquiera las conozco todas, no puedo ni siquiera terminar de nombrarlas, pero hay un montón de proyectos y cosas reinteresantes. Hay una música nueva, hay cosas gestándose que son súper originales. Obviamente siempre el mainstream se come todo, y eso, bueno, muchas veces complica porque los espacios tradicionales siempre fueron bares o lugares, espacios culturales, donde la gente iba con esa intención, ir a ver músicos. Me acuerdo cuando era más chico, había muchos lugarcitos donde vos ibas, tocaba tal bandita, te quedabas ahí, obviamente los pibes se quedaban toda la noche, los terminabas conociendo, y todo eso, digamos, es como un caldo de cultivo de cultura muy zarpado, pues empiezan a cruzar personajes interesantes. Exacto. Y lamentablemente hoy por hoy son muy pocos los espacios donde eso está sucediendo. Creo que un poco es una apuesta de parte de la gente que tiene espacios, de decidir, che, sí, vamos a bancar que en este lugar sucedan estas cosas. Y es muy loco, es muy contradictorio, siendo que tenemos tantos artistas, sí, que eso no se valorice, no se valorice el laburo del artista. Mira, lo que yo te puedo aportar fehacientemente es que la cantidad de impuestos y de trabas que se ponen, por lo menos en Capital, a el que tiene un bar y quiere ofrecer un espectáculo musical, hacen que digan, no, ya sí, está, totalmente, no me meto más, sí, en esto. Sí. Cuando en realidad lo que se debería es, bueno, facilitar. En principio nosotros estamos habilitando nuestro salón cultural, cuando terminemos el techo va a ser un lugar habilitado para la música. Pero digo, me la tiraste para que yo te diga que venimos a tocar, porque venimos, obvio, traemos todo. Sí. Obvio, estamos haciendo el techo, pero sí, la idea es que ese lugar sea, pero digo, también tirar la pelota, digo, porque se podrían hacer tantas cosas para que... Nada, el movimiento que ya existe, que vos ves, flaco, zarpado, chicas que están, pero impresionante, músicos de tremendo, que a veces tiene que pasar como lo del manso indie, que ni siquiera, sí, para poder decir, bueno, generemos una movida, público parece que hay, porque está el mito de que no, el mendocino no va a haber, mentira, pero bueno, estamos ahí que no terminamos nunca de dar el paso con el eslabón que falta para generar la movida, ¿no? Sí, que totalmente. Es el espacio, ¿no? El espacio, así que bueno, se las dejo picando. Listo, venimos. Invitades. No, yo también me quedé pensando en esto, la particularidad también de la falta de regulación que hay, que hace que muchos lugares no puedan funcionar, o que el intento de funcionar implique ser multado, sí, o es un bajón, o sea, la adversidad. Quien tenga los recursos económicos como para afrontar, digo, en los circuitos culturales, porque puede haber por la periferia. Por sí, ejemplo, yo pienso que tranquilamente nosotros, claro, podríamos, exacto, hacer música acá sin ningún problema, pero en Ciudad de Mendoza, en espacios que hay espacios hermosos, han caído muchos. Sí. Yo me acuerdo de haber ido a un montón de lugares y vos decís, ay, se armó hermosa ranchadita acá, ya tenemos lugar para el fin de semana que viene. No, multado. Sí, no, sí, totalmente. Un garrón. para no irnos por la parte garrón y ir por la parte positiva, preguntarte también, hablamos un poco del escenario musical de la provincia y lo rico que está haciendo. ¿Qué observaciones tenés al respecto de eso? ¿Cómo les va con bandas colegas? ¿Van tejiendo ahí movidas? Sí, totalmente. Tenemos como muchos proyectos amigos que, bueno, de paso vamos a meter el chivo. Obvio, claro, para ya eso que estamos, acá. Para eso estamos. Paula Rosas, que es la última integrante que se sumó, sacó su disco hace muy poquito, se llama Kintsugi, es hermoso. Recomiendo que lo vayan a escuchar en Spotify. Es un disco súper cortito, dura 10, 12 minutos creo, pero es bellísimo. Si tienen ganas de hacer un paseo por sus propias emociones y llorar un poquito. Buenísimo. Paula Rosa. Una lloradita de a seguir. Imagino que se pero, lo ponés en YouTube también. Sí, está en YouTube, está en todas las plataformas. Es una lloradita de esas que dicen, bueno, pero salí sonriendo, como diciendo, bueno. Qué lindo me puse que en emocionarse contacto con la música. Sí. Sí. Paula Rosas es la que estaba en King Kong. Exactamente, la tocaba era una de las T con King Kong. Exactamente. Mirá. Qué buena onda salir, ¿no? Bueno, mirá, de las T con King Kong también está Eve Caletti, que es amiga nuestra. Tenemos la mejor. Estaba en Buenos Aires. Estuvo ahora hace poco tocando. Está viviendo en Buenos Aires, sí. Y estuvo aquí hace poco tocando. Sí. Y después tenemos otros proyectos amigos, como por ejemplo Nadia Magalí, o N. Magalí, creo que sale en Instagram. Ella tiene también un disco hermoso y siempre enroscada, nos inspira a nosotros muchísimo a subir un poco la vara, porque hizo un toque en el Lepar que fue como una experiencia inmersiva y que fue un flash. Su hermano, que es el Merf, él también tocó con nosotros en el Last Call, otro proyecto también flasherísimo, que de hecho ya no entramos, viste, en lo que nombrás, sí, vos, el manso indie, porque bueno, somos proyectos independientes, en eso sí somos indie, pero no tenemos el sonido de las bandas indie, sino que está mucho más mezclado con estos elementos de producción o de la música urbana, del hip hop. Eso es lo rico, lo lindo, sí, aparte. Porque te nutre, te va metiendo información de aquí y de allá. Sí, sí, sí. Es como decías vos. Y es reinventar lo mismo que conocíamos, reinventarlo, hacerlo de nuevo. Una batería, algo que ya sabíamos cómo armar y cómo tocar, cómo grabar, bueno, cómo lo hacemos de nuevo desde esta perspectiva y cambia absolutamente todo. No sé qué te parece, Lali, Luli, pero pongamos un poquito de tema, pues estamos hablando de música, pero bueno, vamos con otro temita de King Cali y después en tal caso cerramos. Dale, dale, genial. No sé si les pinta. Amigos, rolamos uno y desaparecemos. Quizás ya nos conocemos. Fuimos al mismo club de pibes y vamos a lugares iguales. Parecen vidas pasadas. Se agita el alcohol en mi body. Last call en el party. Lívido espirituoso, mineral H2O. Para bajar un poco. Sube para los dos, la ciudad, las luces de neón, esta sensación familiar. Amigo, acércate a mí, hace frío. En tu habitación hay lugares, clara tu forma de hablar, solo subir y garchar. Claro, con eso, sexo es tu regla número uno. Hoy soy tu número uno, luego se esfuma, por eso fumamos uno tras uno. Carpe diem del fuerte, un escabio de muerte, demasiada esta suerte. Todavía no pienso caer, estamos idos, ya se están dormidos. Voy a hacer ruidos, ponete un tema de carpa, hacemos lío igual. Clara mi forma de hablar, solo subir y garchar. Claro, con eso, sexo es mi regla número uno. Hoy sos mi número uno, luego se esfuma, por eso fumamos uno tras uno. Carpe diem del fuerte, un escabio de muerte, demasiada esta suerte. Todavía no pienso caer. Todavía no pienso caer. ¿Estás viajando? En colectivo. Por la noticia sin filtro ni intereses creados. Bueno, seguimos acá entonces departiendo. Se apagó el micrófono, pero la conversación continuó, porque da para mucho. Es un tema que nos interesa y nos recontra interesa y nos motiva y nos mueve. Y a Marco ni que hablar, porque está ahí metido en el medio del caldo, en el candombe. Así que bueno, primero que nada recordarnos el toque, ¿no? Por si alguien está escuchando, cuándo va a ser, dónde hay que ir, horario. Bien, es el jueves 29 en la nave Uncuyo. Es a las 20:30 horas, bastante puntual porque bueno, tenemos un horario limitado. Si quieren sacar su entrada, tenemos por entrada web, ustedes ingresan a nuestro Instagram que es kinkali-bajo. Ahí en nuestro biolink está el link para sacar las entradas, anticipadas están en 1.500 pesos. Allá en Taquito van a estar en 1.700, no hay mucha diferencia, la idea es que pueda venir todo el mundo. Y si no tenés plata, no pasa nada, porque estamos sorteando 5 pares de entradas, que todavía está vigente el sorteo. ¡Qué bien! Exactamente. En nuestro Instagram ingresan, tienen que dar like a una publicación, bueno, todos los pasos están ahí. Ingresan a nuestro Instagram, que es kinkali-bajo, ahí pueden participar del sorteo y bueno, nada, enterarse de todo esto que estamos contando. Recordamos que King Cali, por si alguien va a entrar, no es King con la G al final de rey, sino King, nada más, K-I-N. Siempre jodemos que y... es King como la soda. ¿Conocen la soda? Sí, King, oh. King, bueno. Y Cali, C-A-L-I. Claro, y Cali como la ciudad de Colombia. Y están en plataformas, hablamos fuera de aire, como para conocerles, sí. A dónde hay que ir, para escuchar más. Nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, YouTube Music, Apple Music, Tidal, todas las plataformas digitales. Perfecto. Y próximamente ahí decía un video. Video, sí, queremos hacer, estamos viendo fechas, queremos hacer una sesión en vivo. No les voy a decir dónde, pero la idea es hacer una sesión en vivo y un videito y quizás ahí también estrenar algunos temas nuevos. Tenemos muchísimas canciones que estamos ahí de terminarlas un pasito, por lo menos 5, así les digo. Bueno, buenísimo. Y cuando salga el disco, ¿quién te dice quizá aparezca algún instrumento acá, un par de miembros más y se pueda tocar algo? No lo sabemos. Mira, en eso no igual somos súper súper flexibles, pues tenemos un montón de formatos. Como yo hago música con también una máquina que se llama MPC, un aparato, y tenemos un formato súper reducido que si estamos el cantante y yo, él tiene su procesador de efectos, yo con eso podemos tocar. Y si no, si tenemos más lugar, tenemos ese formato, le decimos live set. Bueno, todas estas cosas se pueden hacer con los programas que veníamos hablando. Claro. También tenemos un formatito más reducido cuando no hay una consola muy grande y demás. Y bueno, el formato full, que es con lo que vamos a tocar el jueves. Yo les propongo Pastito de la Mosqui. El salón está hermoso, pero el Pastito, imagínate, esto en primavera. Falta para el salón, sí. Falta para el salón, pero ya va a estar. Un live set en el patio acá de la Mosqui. Yo ya estoy con una visita en la mano. Ahí ven. ¿O no? Sí. Bueno, siendo las 11:54, le agradecemos a Marcos, le agradecemos, obviamente, a la productora audiovisual que ha estado filmando, tomando registro. ¿Cómo es su nombre? Si... Muriel, muchas gracias, que ha estado también. Y ya nos queda casi a Luli Aceca, que estaba aquí bancando este timón musical también de la mañana, con las notas. Le agradecemos también a la Rocío y al Ángel, que han estado haciendo corresponsalía desde Coreme. Un gran saludo para todos por acá. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, pero continúa enseguida con más programación. Así que abrazo grande para todos y nos seguiremos viendo y escuchando por aquí, por La Mosquitera. Abrazo gigante.